Estás en sintonía de Radio Cancha Parlaspa 91.9. Emisora regulada y fiscalizada por la ATT. Radio Cancha Parlaspa 91.9. Día a día contigo. Wichari, punchaypis chamusanya. Hamuy, kampis chimparimuy. Ari, tukuy ninchis, kay qipikuta paskarasun. Sapimanta kausanapaj. Unchay, Galaricuspa, Casanchisña, Caipagarimpa, Jubaki, Chita, Pachay, Sapimanta, Causanapa, Ginamante, Cailunes, Unchay, Pajari, Galaricuspa, Casunchis, Suma, Manta, Chaypita, Uyaris, Pallata, Gia, Amapola, Tequitata, Cai, Casanku, Taquidoras, Niopo, Piesta, Wampuni, Baikunapis, Galarispa, Casarranku, Taquicuna, Wanga, Jochalitas, Kunaga, Ginamanta, Wakichita, Galarispa, Casunchis, Casampuni, Ari, Caipagarimpa, Taquicuna, Suwilla, Kunapis, chaski kunamanta rakserispa kasunchis uhratituman pachay. Napa y kurispa yata kasunchis pis kunachus yeremos pa kasanku kilakolo y chaymanta municipio kilakolo kahmanta tikipaya vintulado manta pis kikilanta kolkapirua ari municipio kolkapirua manta Chayman pisari ujatun napaiku y kachun, kai viernes poncha y pega, rergos pa kasergaiku, kai waira simi kahmanta, ari viernes 28 de junio, chaypita chimparis pa poni, municipio colcapirua kahmanga. Y hagaipi, urratu parla payas pa poni, piskunachus kasarganku, jatupi patsai, kai kasan jatun jatoga colcapirua municipio mantaga, y Mercado Central Colcapiro. Y ajinata sutikun, chaipi cargorispa y palarispa pis casargaiku, piscunachus canco, jatukunaga, paikunaman pacha, ajinayata hari, piscunachus franterico rinco, paikunaman palarispa poni, casargaiku viernes pega. Kunan pisaru uyarimus payatas casa yankuta, ujatu maki kapi kankuna bahari uyarimus kuna, kai ñapis cheris papun octavan puni, kai colcapiro a kahmanga, hagaimantu uyarimus anku, ujatu manta nichis, hinayato hari piskunachus causaricos pakanku municipio colcapiro a pipisi, hinamantata hari sakaba municipio manpisari, chaimantapis uyarimus payatas kayankuta, uairasimi kahtaga. Ajinamanta, kai pagalimpa, kai napaisito kasallanta, taki situan kallarispa kasun chisi. Wainituta churarispa kasun, kachawainuta, ajinamanta, uyarikuspa kasun chisari kai taki ninchis Bolivia, suyumanta, sabampuni kasan, kochabampi, tusurikunku wainito kastapis. Kai piña kasan, Luis Arcos. Paita querimos, basta corazón. Ajinata da querimos pa casan chay, wanchin perso poni. Jinayata napa y curispa tukuyman, tukuyuyarimos kunaman. Kai casillanta www cancha parlaspa. Chay mantapis uyarimos payatas casanku internet kahmantapis. Sí, kai takis tuanchin perso pa casan tukuyuran kunaman. Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón, corazón. Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón. Corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo otro dueño, corazón, en vano me vas cautivando, corazón, ingrata teniendo otro dueño, corazón. ¡Ay! Así quería ver. No me importa, aunque me olvides, no me importa, corazón. Me han dicho que aún me sientes, aunque me sientas, no me importa, aunque me olvides, no me importa, corazón. Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón. We'll be right back.